Esta es 98.9 Arcoiris Digital, tu romance desde el cielo. Siga con Arcoiris Digital en el corazón del barrio, en el taxi, en la playa, donde quiera, siempre tuya. Oye, este merengue, mamá, de la garabela. Lo baila la silla, con barra y también lo veo. Lo baila la silla, con barra y también lo veo. Este merengue, de la garabela. Este merengue, de la garabela. Lo baila la silla, también lo veo. Lo baila la silla, también lo veo. Ingeniero. Se levanta, no le de llanto, dale un canto, dale un canto. Oye, Rafael. Muchísimas gracias. 5:50. Escucha el swing, me rompe ola. Sí. Por buscar estrellas, perdiste la luna. Por buscar estrellas, perdiste la luna. Porque como yo, no existe ninguna. Porque como yo, no existe ninguna. Es que como yo, no existe ninguna. Siempre te lo dije, no existe ninguna. No la encontrarás, no existe ninguna. Tanto que te quise, no existe ninguna. No me valoraste, no existe ninguna. Atiende lo tuyo, papi. Lo que a otra le falta, a mí se me sobra. Lo que a otra le falta, a mí se me sobra. Por eso es que yo estoy a la moda. Por eso es que yo estoy a la moda. Que tenga este swing, no existe ninguna. Como yo te trato, no existe ninguna. Todo te lo di, no existe ninguna. Qué mal me pagaste, no existe ninguna. Otra vaina, tú ves. 5:56. Que todo fluya, que nada fluya, fluya. Todo va de maravilla. Todo es bonito, tomando mi café Santo Domingo. Buen día, rodéate de todo lo bueno y saquemos lo mejor de lo nuestro. El día es buen día, todo el día. Buen día. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Los merengues que hicieron historia suenan aquí, en los clásicos de Arcoiris, por los 98.9 de Arcoiris Digital. Mi vida lentamente oscurecía y mi barca en el mar ya cansada se veía naufragar. Me auxiliaste, me salvaste, convertiste mi frío en calor. Tú me hiciste olvidar el dolor que me había dejado el amor. Y a cambio te entregué una luna y un gran cielo te entregué. Y mis besos más sinceros te entregué, todo, todo te entregué. Qué triste corazón, descubrir que esa ternura no era más, que la punta de otra daga no era más, que el horror de otra mentira no era más, no era más, no era más. Igual que los demás, me engañaste como todos los demás, me dejaste como todos los demás. Ahora qué hago yo, cuando siento que hasta el alma se me va, no puedo confiar en nadie nunca más, porque tú me has condenado a la soledad, a la soledad. Todos los hombres son iguales. Esta es 98.9 Arcoiris Digital, tu romance desde el cielo.